una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Hay quien se pregunta si es posible que un músico de jazz y nada más alcance un éxito similar al que tienen las estrellas del pop sin siquiera recurrir a un encuentro con ese pop rock como hicieron por ejemplo en su momento Miles Davis o un poquito más acá The Bad Plus. Kamasi Washington, que es de quien vamos a hablar y a quien vamos a escuchar hoy, ha recibido algunos calificativos como el de salvador del jazz, protagonista del jazz del siglo XXI y algunas otras del estilo. ¿Qué es lo que ha hecho Kamasi Washington para recibir tamañas calificaciones en un mundo nada fácil como el de la música? Kamasi es un músico muy joven, nació en 1981 en la americana ciudad de Los Ángeles y ha sido un acompañante, músico de sesión, músico de estudio y entre otros tocó con Lauryn Hill, Chaka Khan o el rapero Kendrick Lamar, con quien colabora también en un disco de Lamar de 2015. En 1999 gana el prestigioso premio John Coltrane. Lideraba en ese entonces una banda en la que compartía el escenario con Cameron Graves y con Thundercat, uno de los bajistas más importantes hoy de la música negra y del jazz. En 2011 contribuye a la conformación de un colectivo de músicos que se llamó West Coast Wet Down, que culmina con la publicación de su primer disco que se llamó The Epic, el disco que lo catapulta al éxito y al conocimiento del gran público. Ese disco lo grabó con algunos de los músicos que integraban ese colectivo y el sello discográfico Rainfeeder accede a su publicación con una particularidad. Era una obra de 175 minutos de duración que se presentó en un formato de disco triple. Raro, pero sin embargo fue uno de los éxitos más importantes de las últimas décadas de la música de jazz. Ese disco tiene 17 composiciones, algunas de casi 15 minutos. Hay también un estándar que se llama Cherokee y una versión del Claro de Luna de Debussy. El crítico Martí Ferré se pregunta, ¿The Epic representa la salvación del jazz? Y dice, a priori no adelanta ninguna escuela del siglo XXI. La música de Washington tiene amagos o influencias de la New Thing sesentera, de Pharoah Sanders, de Sun Ra o incluso de Coltrane, tanto de John como de Alice. Es Black Music, Black Culture 100%. El también crítico Ben Ratliff decía en su columna del New York Times, en un artículo que publicó en 2015, que el hecho de que Washington toque con una banda de música negra que reúne nuevas ideas sobre el jazz, junto con otras más antiguas y aún valiosas sobre el jazz y de hip hop o del evangelio, simplemente creo que es muy atractivo. Decía que la calidad de la banda de Washington es un recurso valioso que emociona a la gente. Pero qué mejor que responder todas estas preguntas escuchando a Kamasi Washington. Lo que vamos a escuchar es un increíble Street Fighter más, Kamasi Washington. Bye. La Habana Flute Summit, o Habana Flauta Cumbre en español, fue una verdadera sesión única y alegre de principio al fin. La idea original era sencilla, la unión de dos flautistas originales y muy característicos, Han Bunnett y Orlando Valle. El lenguaje musical de Han Bunnett proviene de la tradición del jazz a través de Eric Dolphy, Roland Kirk y Frank West, con bastantes paradas en La Habana en el camino. Orlando Valle o Maraca, nombre con el que se le conoce generalmente, es ahora el rey reinante de la flauta cubana. Sus influencias abarcan toda la historia de la música de flauta cubana, así como muchos elementos del jazz moderno. Los escucharemos desde su disco Habana de 1997, su tema Celín Cha Cha Cha. Thank you. Mundos diferentes.